Parcialmente nublado. Muy bien, Isabel, vamos a conversar ahora con Marcelo Rodríguez, quien es gerente de Viviendas Roca. Marcelo, bienvenido a BCOI Radio. Estamos con Isabel Subirá, Gerardo Rodríguez. Mi nombre es Guillermo. ¿Cómo te vas? Buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Marcelo. Bueno, vos es que nos estábamos enterando sobre una promoción que han lanzado ustedes. De una vivienda de ladrillo a 1,5 millones de pesos. Por favor, contanos. Viste, como te habrás dado cuenta, hoy el mercado de compra de terrenos y construcción está muy, muy, ¿cuál sería la palabra exacta? Muy inquieto. Sí, y bueno, sí. Y nosotros conseguimos sacar una promoción de una vivienda de 2 dormitorios con cocina y comedor, ¿no?, sin galería, en ladrillo, por 1,460,000 pesos. Uh-huh. Que eso, bueno, vos, o sea, 1,460,000 es mucho para, como es, para hacerlo de una sola vez. Vos tenés la posibilidad de, con un anticipo mínimo del 30% y después cuotas de 40,000 pesos, vos te podés encontrar con la casa, ¿no? Uh-huh. Nuestro modelo constructivo es el modelo de construcción en seco, pero para que la gente se quede mucho más tranquila, ¿viste? Porque hay quienes desconfían, en este caso la hacemos de ladrillo. Entonces, es un producto excelente y a un muy buen precio. Y bueno, y lo que hace que, bueno, que vos puedas encontrarte con tu casa de una manera bastante accesible. Y hablas de financiación, esa es, decías, cuotas fijas y en pesos con una financiación propia. Exacto, financiación propia de cuotas fijas y en pesos hasta en 72 meses. Uh-huh. Y la cuota es fija de la primera a la última. Uh-huh. O sea que vos el primer año pagás, por ejemplo, 40,000, el último año pagás 40,000. Uh-huh. No es que vaya a haber algún incremento en el medio. Uh-huh. Otra cosa que tiene bueno es que vos no necesitas tener todo el anticipo junto, porque también podés hacer una reserva con una seña mínima y el resto lo podés ir pagando dentro de los 90 días. Entonces te encontrás con la casa, viste, mucho más fácil, porque a veces pedirle a la gente que desembolse, claro, ponele un millón, que desembolse 400,000 o 500,000 pesos, es mucho. En cambio vos lo hablas así y la gente lo puede ir armando. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Y cuál es el plazo de construcción de esta vivienda que ustedes tienen con esta promoción? Desde el momento que la persona cancela el anticipo, a partir de ese momento empieza a correr el plazo y le tienen que calcular aproximadamente entre 60 y 90 días. Ajá. Por supuesto, todo esto que yo estoy hablando después queda por escrito, porque sí, claro, nosotros sabemos bien que hay muchos que hablan y después las cosas quedan en el aire. Uh-huh. Acá no tiene un solo gasto más, ese es el valor final de la casa. Y esos son los plazos de entrega y terminación. Uh-huh. En este caso de esta casa que está con esta promoción realmente tan conveniente, ¿es con, por ejemplo, la grifería, artefactos de cocina? ¿Qué es lo que trae y qué es lo que, bueno, uno lo tiene que incluye, poner? Pero que nosotros no se lo vamos a colocar, o sea, nosotros se lo damos. Ajá. ¿No? Incluye la platea, o sea, la base donde va la casa, y después le damos bonificados el juego de baño completo de 5 piezas, o sea, inodoro, bidé, mochila, pileta y pedestal. Uh-huh. Viene también toda la grifería completa, ya sea de baño y de cocina. Uh-huh. Y la alacena y el bajo mesada. Lo único que le va a faltar al bajo mesada es que usted, la persona que la compre, le haga o le ponga mármol o le ponga lo que quiera, pero nosotros le entregamos así la casa. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y también viene, perdón, me había olvidado, viene toda la pintura interior de la casa. La pintura interior. Pero eso interior nosotros se lo damos, no lo hacemos. Ajá, claro. Bien, es decir, hay que colocar, digamos, lo que son los artefactos, colocar la grifería y demás, que eso ya es trabajo de un plomero, ¿no? Plomero y gasista. Y la realidad es que la casa viene con todas las cañerías de agua, luz y gas. Hay que pasar los cables y conectar a la red. nada más. Ajá. No, no es que haya que hacer muchas cosas, ¿no? Bien. Marcelo, ¿y esto es una promoción por los 50 años de Viviendas Roca? Es una promoción por los 50 años y es una promoción por tiempo limitado, que es hasta el fin de semana inclusive, por eso nosotros vamos a estar abiertos sábado y domingo, ¿no? Desde el sábado de 10 a 14 y el domingo de 10 a 15. ¿No? Uh-huh. Es una promoción muy cortita, o sea, es hoy, mañana, pasado, sábado y domingo. Bien, ahí, ¿no?, en Colectora Macaya 2027. Exactamente, en Macaya 2027. Bien, además de estos modelos con ladrillos, que realmente me está sorprendiendo, digo, ¿por qué tenía Viviendas Roca con la construcción prefabricada? Estoy mirando la página y hay, ¿no?, unos modelos que son lindísimos. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos en este momento la promoción. Claro, tenemos en este momento tenemos, además de la promoción, tenemos cuatro modelos vigentes. Claro. El Family, sí, que es el que iría para esta promoción, la Americana, que es como la oficina nuestra. Sí, claro, ahí estoy viendo. La Americana Premium, que es una que viene con techo elevado, sí, que viene con doble techo, y después lo que está más de moda en este momento, que técnicamente se llama cube, y algunos, sí, le dicen minimalista. Sí, ¿no? Cube, la tengo. Entonces, acá también. Uh-huh. Claro, son los cuatro modelos que tenemos en este momento. Uh-huh. Y pero el que tenemos promocionado, porque es los 50 años de la compañía, es ese producto específicamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y que además ustedes lo pueden encontrar, que en Tandil está bastante, bastante diseminado, ¿no? Ajá. O sea, hay muchas hechas acá en Tandil, incluso hasta tenemos un barrio, o sea, somos gente seria y conocida. Ajá. ¿No? Porque nosotros vemos en el mercado que vienen de otros lados y bueno, eso yo no sé cómo funciona, ¿no? Me dice que tienen un barrio también aquí en Tandil. Sí. Ajá. Sí. ¿Dónde está ubicado? Está en Estrada, atrás de las Casitas Verdes. En Estrada, atrás de las Casitas Verdes. Sí, bien, sí, ya ubicó perfectamente. Ahí está. Sí, sí. Ese barrio fue hecho por nosotros. Ajá. Bien. Así que, Marcelo, a ver, sí, teniendo el terreno por $10,000, tienes tu casa. Sí, sí, la realidad que sí. Es algo que. Y $10,000 que vos los, sí, podés ir pagando cómodamente. Claro. Vos, no, imaginate que lo financiás. Sí, en pesos. Claro. Porque vos imaginate que de los $10,000 vos solamente tendrías que disponer 3.000 y te metes a la casa. Claro. Sí. ¿No? Sí. Estamos hablando sobre el hipotético de los dólares, pero nosotros todo lo que financiamos lo financiamos en pesos. Claro. ¿No? Uh-huh. Tomamos, sí, sí, dólares, tomamos autos. Bueno, la empresa en ese aspecto es bastante, bastante amplia, ¿no? Bien. Entonces no es que, viste, está cerrada a una forma de trabajo, sino que es bastante amplia, uh-huh, de qué es lo que se puede tomar. Para, bien, que ustedes se encuentren con la casa. Bien, la posibilidad entonces de esta promoción. Recordanos por último nuevamente cuáles son los días que va a ser la promoción y hay que acercarse allí a Colectora Macaya. Sí, es pura y exclusivamente acercarse, no es telefónico ni nada, porque como son cupos, exacto, entonces tiene que acercarse. La dirección es Macaya 2027. Uh-huh. Y el horario es el normal de lunes a viernes, es de 9 a 17. Y este fin de semana, exclusivamente por la promoción, es el sábado de 10 a 14 y el domingo, por las dudas que alguien que quede alguno, claro, quedará colgado, es de 10 a 15. Bien, perfecto. Y ojo, en ese momento ya se hace toda la operación, uh-huh, y se van firmando los papeles, aunque haya señalado simplemente. Perfecto. ¿No? Para que la gente se quede tranquila, que lo que decimos es, Marcelo, la posibilidad entonces de tener la casa propia. Lo escuchábamos a Marcelo Rodríguez de Viviendas Roca. Muchísimas gracias, Marcelo. No, por nada. Les mando un gran abrazo, chicos. Hasta luego, gracias. Bueno,